Es una noche de radio, es una noche para hablar de lo que hace la radio. La radio sirve para acompañar, sirve para entretener. La radio sirve para informar, para acompañar a la sociedad en definitiva. A veces lo que hay para informar no es de lo mejor, a veces la información es dura. Una de las que tuvimos en este último tiempo fue el accidente ferroviario de los trenes de la línea Sarmiento en Castelar. El jueves 13 de junio del 2013. Esto sucedió a pocas cuadras de una FM comunitaria. La FM en Tránsito. En Tránsito 93.9. Y contó con la cobertura de uno de sus periodistas, que informó no solamente para esa radio, sino para prácticamente una variedad de radios de todo el país, desde el lugar de los hechos. Por eso el Consejo Asesor premia por el esfuerzo y la responsabilidad con la que se desempeñó en su trabajo a Facundo Acuña. El accidente de Castelar fue esa noticia que nunca quisimos volver a cubrir. Fue esa cosa que y esa crónica que nunca quisimos volver a contar. Y lamentablemente tuvimos que hacerlo. Para los familiares de las víctimas de Once y de Castelar que todavía están exigiendo justicia y que esperemos que la justicia precisamente se haga presente y les diga quiénes son los responsables de la pérdida de las 51 víctimas en Once y de las 3 víctimas en Castelar. Paradojas de las cosas, a las radios comunitarias nos han tildado de truchas durante mucho tiempo y ese día nos llamaron todos los que nos tildaron de truchas durante muchísimo tiempo. Para que contemos qué era lo que estaba pasando, para que digamos qué era lo que estamos viendo. Pero fueron esos que nos tildaron a nosotros de truchos durante tanto tiempo los que... Durante 4 años y durante 30 años de democracia frenaron... Lo que fue una discusión para una ley de la democracia. Hace un par de semanas... La Corte Suprema nos dio una responsabilidad, no solamente para el órgano de aplicación, sino para todas las personas que viven de la comunicación y para todos los periodistas que están acá y para todos los que hacemos radio también. Que es precisamente democratizar la palabra. Todo lo que venga de aquí en más depende de nosotros. Facundo Acuña, de FM en Tránsito. Nosotros tenemos el privilegio de estar en un estudio de radio que se llama Nora Cortiñas. Y tenemos el privilegio de hacer el programa con Facu también. Así que bueno, es un regalito que te hizo Bruno en nombre de todos. Bueno, muchas gracias, de verdad. Contanos un poco. No. La verdad que fue un momento tranquilo, al menos lo viví tranquilamente, digamos, pero me parece que es interesante que por segundo año consecutivo la radio esté en ese lugar. Estamos hablando de los premios Éter, ¿no? Claro. Para el que no lo entienda. Que por segundo año consecutivo un integrante de esta radio sube ahí a recibir un premio, una distinción, en este caso tanto el año pasado como esta. Y que tienen la posibilidad de visibilizar el laburo que venimos haciendo desde hace 26 años. Me parece que el mayor premio es ese. Yo hablaba con Luca esta semana esto de que por lo general cuando nos mencionan nos hacen un honor, digamos, a la perseverancia, a la militancia y al empuje de tantos años. Y no todos los días nos dan un premio para el laburo que hacemos cotidianamente, precisamente que es tratar de contar lo que vemos en el barrio. Bueno, en este caso tocó algo complicado de contar. Y que nos den un premio por eso, la verdad que también está bueno, más allá de los años que vayamos cumpliendo. Bueno, eso desde ya lo celebramos, levantamos la copa, levanto yo, que soy el único que tiene copa. Yo me la olvidé afuera. Salud, ¿eh? Y Facu tiene un tema de dentista y no puede chupar. Complicado. Hoy lo voy a abandonar con el whisky. Mateo Crespo, la persona más fundamentalista de esta mesa, nos saluda. ¿Qué tal? Bien, hoy vamos a estar viendo justamente al estilo fundamentalista, dos extremos que se contraponen y se suceden en la historia del rock. Por un lado vamos a ver un documental realizado por la BBC Ford que rescata los años de gloria, el génesis, el origen, el pico y la decadencia de lo que se llama Prog Britannia, los años dorados del rock progresivo o rock sinfónico en Londres y en toda Inglaterra. Y contrapuesto a eso y casi como una reacción surge el punk, que si bien para la gran mayoría la fecha y el lugar es el año 1977 y Londres, en este documental que se llama Punk Attitude vamos a darnos cuenta, para muchos no, para otros sí, que ya varios años antes en Estados Unidos con bandas como MC5, The Stooges y también los New York Dolls, la semilla del punky estaba planteada. Así que dos documentales, dos estilos bien opuestos. Por un lado el rock sinfónico progresivo inglés de finales de los 60, principios de los 70, y luego su reacción, el punky, que también desde principios finales en realidad de los 60, hasta hoy día sigue pateando culos alrededor del mundo. A Facu, a pesar de que haya ganado un premio él y la radio en su nombre, también lo vamos a hacer laburar. No, vamos a... Hoy prometemos que nadie te va a retar al aire, pero vamos a hablar del caso Blasio. Me estaba acordando de eso, justamente. En realidad lo retuvió. Sí. Estuvo bien, igual estuvo bien. Bueno, vamos a charlar un poco. Hoy se conoció el fallo. Hace un par de semanas atrás hablábamos con María del Carmen Verdú, la abogada de la familia. Un fallo previsible, ¿no? Un fallo previsible. Nos había adelantado esto. Nos había adelantado hace un par de semanas esto, cuando charlaba aquí con nosotros. ¿Qué falló? ¿Qué pasó? Que se esperaba este tipo de fallo. Pidieron 6 años, le dieron la mitad, le dieron 3, por lo tanto es excarcelable. Y por lo que explicaba hoy a la salida de los tribunales María del Carmen, incluso no es apelable. Porque precisamente le dieron la mitad del tiempo que le podían dar. El juicio era por privación ilegal de la libertad, no. Exacto. Era por torturas. No, este era, no era por las torturas, y por las torturas seguidas de muerte, en realidad, de Bulacio, hace 22 años, sino que el caso Bulacio, el principal caso Bulacio, que era precisamente las torturas y seguida de muerte de un menor, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubo un fallo condenatorio contra el Estado argentino, y la manera como de lavarlo fue abrir esta... este otro juicio, que en realidad se seguía por haber detenido a un menor. Se seguía contra el comisario por haber detenido a un menor en una razzia, recordemos, de más de 70 pibes que habían ido a ver a Los Redondos en Obras. Bueno, ese fue el eje con el cual se basó el juicio. Por eso la pena solamente máxima pedida era de 6 años por privación ilegítima de la libertad, una figura por el estilo. Hoy se conoce el fallo, fueron solamente 3 años, por lo cual el ex comisario Miguel Ángel Espósito quedó en libertad. En un ratito vamos a estar ampliando y contándoles un poquito de esto. Además de todas estas cosas que nos contó Facu, tenemos algunos momentos triviales en el programa, como es poner música. Somos Otro Día Perfecto, estamos haciendo este programa en FM en Tránsito en 93.9. Si nos estás escuchando, quédate ahí. Si querés contarle a alguien que puede ingresar a fmentransito.org.ar y escucharnos online, podés hacerlo. Podés seguirnos por Twitter a través de @deperradio. Podés buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. Dije todo bien, ¿no? Muy bien. 18 minutos pasaron de las 10 de la noche. Está en la puesta en el aire Sergio Freites. Caro, pero el mejor. La producción de este programa está a cargo de Bruno Dulbeco, producción y todo tipo de arte. Nosotros desde aquí hacemos lo que podemos. Esto es Cayus. Yeah. Cayuse desde Welcome to the Sky Valley, un disco del año 94 también, Demon Cleaner. Son las 10 y 23, estás escuchando Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche por En Tránsito en 93.9. Dicen que burló el perímetro. Ah, sí, eso fue hace 3 años. ¿Dónde estabas? Haciendo cosas. Sí, pues yo también y funcionaron. Oye, trabajo para nuestro bien, Coulson. Para ti y tu fabulosa organización secreta. ¿Me dejas trabajar o me vas a regañar? Otro día perfecto. Dream Theater, la banda de metal progresivo más importante de los últimos años, ha editado un nuevo trabajo en vivo. Lo interesante es que se llama Live at Luna Park. ¿Te suena? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! All right, this is off of Systematic Chaos. Here we go. El nuevo disco en vivo de Dream Theater fue grabado en 2 noches en el Estadio Luna Park de Buenos Aires. La formación de la banda es la última conocida, con Mike Mangini reemplazando a Mike Portnoy, James Labrie en voz, John Petrucci en guitarras y voces, Jordan Roots en teclados, John Millon en bajos y Mike Mangini en batería. El nuevo disco en vivo de Dream Theater se llama Live at Luna Park. Apareció el pasado 4 de noviembre. Live at Luna Park se edita en varios formatos, en DVD, en Blu-ray y en triple CD. Son más de 160 minutos de shows registrados entre el 19 y el 20 de agosto de 2012 como parte final del Dramatic Turn of Event Tour, la gira del último disco de estudio. Vamos a picar algunas canciones del nuevo disco en vivo de Dream Theater esta noche aquí en Otro Día Perfecto. Void of night, he is ripping up out of the blackness, chaos, the last of the prophets, sinister, a sickening and monstrous sight. Through the stifling heat underneath the pale green earth, climbing endless stairs leading to the choking. Se llama Live at Luna Park. Esta noche en ODP picoteamos juntos el nuevo disco en vivo de Dream Theater. Además de tocar casi completo el disco que estaban presentando en ese momento, la mayoría de las otras canciones son de Image and Words, Six Degrees of Inner Turbulence y Awake. Nuevo y tremendo disco de Dream Theater, el sexto en vivo de su carrera, luego de Live at the Marquee, Once in a Lifetime, Live Sings from New York, Live at Budokan y Score. Uno más que se suma a la corta lista de artistas que han editado oficialmente discos en vivo en Buenos Aires, como King Crimson y Megadeth, por ejemplo. Esto es Live at Luna Park, el nuevo disco en vivo de Dream Theater. High. El formato CD que se hoy nos ocupa es triple. Un disco largo, recomendado para gente enferma e impaciente como yo, por ejemplo. 26 canciones de una música compleja de tocar y de escuchar, aunque estos 5 pibes lo hacen todo fácil, Nos quedamos con esta. ¿O no? Una canción clásica del repertorio del Dream Theater, incluida en Live at Luna Park y aparecía originalmente en el disco Wake del 94. Escucha lo que es esto. Thank you. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Mucha farra, Juancito. Mucha farra. No, mi general, es por otra cosa que pierdo el sueño. Tu hermana. ¿Usted qué piensa? ¿Tiene o no tiene que ser vicepresidente? Mira que te ha venido atrevido hoy. En este asunto de Evita ya no importa lo que yo piense. No va a ser vicepresidente. Y no por los militares, ni por la oligarquía, ni por la oposición. Ni por mí, como te dijo Cámpora. Juan, te voy a decir algo muy confidencial de hombre a hombre. Tu hermana tiene otro enemigo, y ella no lo sabe. Y es el que le va a impedir la vicepresidencia. Otro día perfecto. Bueno, finalmente esta semana se produjo el resultado que ya nos había anticipado María del Carmen Verdú aquí en este programa y que, bueno, básicamente todo el mundo sabía en relación a uno de los juicios por el secuestro y la desaparición y la muerte de Walter Bulacio, imaginamos. Sí, lo que habíamos charlado con ella hace un par de viernes atrás y nos había adelantado este fallo que se esperaba, según ella, un fallo de estas características. A ver, para repasar un poco. Walter es detenido el 19 de abril del año 91 en las inmediaciones del Estadio Obras Sanitarias, el viejo Estadio de Obras Sanitarias. Había ido a ver un recital de Los Redondos, hubo una razzia muy importante, muy grande, se llevaron en cana a más de 70 pibes. Walter fue uno de los que se llevó la peor parte, porque no solamente se lo llevaron en cana, sino que lo torturaron y algunas horas más tarde ingresó en un hospital donde finalmente el 26 de abril perdía la vida, o sea, era asesinado. Ese juicio por el caso Bulacio llevó un tiempo y terminó con la mayor, con todos absueltos, digamos, nadie fue en cana por aquella tortura seguida de muerte. Hubo un proceso judicial que se llegó hasta cortes internacionales, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en contra del Estado argentino y lo condenó precisamente a tomar medidas que tengan que ver con corregir este tipo de cuestiones, con la detención de menores, con lo que pasa dentro de las cárceles y demás. Lo que sucedió era que precisamente también instruía al Estado argentino a tomar medidas para rever esta sentencia y todo el proceso judicial. Esto fue en el año 2003 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado argentino. 10 años después se abre este segundo juicio, podríamos decirle, en donde el único acusado es el comisario, el ex comisario Miguel Ángel Espósito, que era el que estuvo a cargo del operativo al momento de la detención de Walter y después de la tortura. Pero ¿no? El tipo no está acusado por tortura seguida de muerte. En este juicio no. Lo único que por lo que estaba acusado era por la detención ilegal de un menor. Por eso, la pena máxima que podía pedir, en este caso la familia, la querella, era solamente la pena de 6 años, cosa que pidió, como nos había adelantado María del Carmen Verdú hace un par de semanas. Lo que sucedió era también lo que nos había adelantado, es que hoy se conoció el juicio y solamente fueron 3 años de condena. Condenar a Miguel Ángel Espósito por considerarlo autor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, agravada por tratarse la víctima de una persona a la que se le debe un respeto particular, a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena y costas. Que lo que estaba diciendo acá era que entre la pena máxima que se le podía aplicar, que eran 6 años, y la absolución que había pedido justamente la defensa del ex policía, se le dio la mitad. ¿Qué pasa al darse la mitad? Lo que explicaba hoy María del Carmen Verdú era que al darle la mitad cierra un camino que es el camino de la apelación al Tribunal de Casación, que sería el Tribunal de Segunda Instancia. Entonces, después de 22 años de la muerte de Walter Bulacio, podemos decir que nunca nadie estuvo preso. Y hasta incluso, como nos contaba María del Carmen, hasta cuando hablábamos con ella hace un par de semanas, recordemos que este tribunal le dio la posibilidad al acusado de declarar vía web, vía videoconferencia, sin saber a dónde estaba, y sin embargo no pasó absolutamente nada. Las últimas palabras antes de conocer el veredicto de Miguel Ángel Espósito fueron: bueno, la verdad que le quiero agradecer al tribunal por cómo me cuidó. Bueno, parece que a Walter en estos 22 años todavía lo seguimos sin cuidar. Es En un ratito viene Mateo Crespo, en un ratito seguimos con Facu. Estos pibes son alemanes, ¿eh? Se llaman Rammstein. Viste que todo lo que canta en alemán no suena nazi. No es el caso, ¿eh? Esto se llama Keine Last. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Ich habe keine Lust, mich nicht zu hassen. Hab keine Lust, mich anzufassen. Ich hätte Lust zu ordnieren. Hab keine Lust, es zu probieren. Ich hätte Lust, mich auszuziehen. Hab keine Lust, mich nackt zu sehen. Ich hätte Lust mit großen Tieren. Hab keine Lust, es zu riskieren. Hab keine Lust, vom Schnee zu gehen. Hab keine Lust, zu erfrieren. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust, ich hab keine Lust, nein, ich hab keine Lust, ich habe keine Lust, etwas zu kauen, denn ich hab keine Lust, es zu verdauen. Hab keine Lust, mich zu wiegen, hab keine Lust, im Fett zu liegen. Ich hätte Lust mit großen Tieren, hab keine Lust, es zu riskieren, hab keine Lust, vom Schnee zu gehen. Ich bleibe einfach liegen und wieder zähle ich die Fliegen. Lustlos fasse ich mich an und merke bald, ich bin schon lange kalt, so kalt. Mir ist kalt, so kalt. Right. extensísimo medley. Una banda que se llama Count Raven, Regression, se llama la canción. Un medley de 10 minutos de algunos clásicos de Black Sabbath, así se dice correctamente antes. Rammstein, desde Race Race de 2004, Kane Last. Faltan 3 minutitos para las 11 de la noche. Está promediando la edición número 31 de Otro Día Perfecto. Vamos por En Tránsito 93.9 o a través de fmtránsito.org.ar. Hola. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio María, Brasil. Quiero mandar un abrazo aquí pro Daniel Rodríguez, mi hermano de fé, graças a Deus. Uma pessoa maravilhosa que está sempre com a gente, da Cristerói. Radio Nacional de Nueva Zelanda. Right, 7.5 minutes away from 10, we cross to the US. Louisa Savage, thank you for your patience. Welcome. Thanks, great to be with you. More strange things coming out of North Korea. Again, the sense is to play down the seriousness of the war footing it is now on. How is the administration responding to the latest communications from North Korea? Radio La Granja, España. Deja ya volar tu imaginación. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. No me desmerca, amor, no me desmerca. Que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca. Con ese polvo en sucia bien tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena. Las pesadillas que tu mente acecha. Si va la guita entre merca y cerveza. Ni nos alcanza para pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Paina papusca siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La la la la la la la la la la la la la la la la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Vaina papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Vaina papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Las 11 en punto de la noche, promediando la edición 31 de Otro Día Perfecto, hace su entrada triunfal Mateo Crespo. Vamos a meternos a recorrer un documental disponible subtitulado en YouTube para todos ustedes y ustedes, que se propone bucear y reconstruir la historia de un momento muy particular del rock británico, que se da justamente, como estamos escuchando, a finales de los 60 en su comienzo y luego se va a ir desarrollando durante prácticamente toda la década de los 70. A ver, Ricky, ayúdame en esta. Cuando digo rock progresivo, ¿hace falta aclarar que es británico? No, definitivamente no. ¿No hay absolutamente ninguna banda de rock americano, ninguna banda de rock yankee, progresivo, sinfónico o demás? Puede haberla, pero que haya sido trascendente en aquella época, yo no la recuerdo, por lo menos. Bueno, este documental, la verdad que si hay alguna, no la menciona absolutamente para nada. Y como te decía, Prog Rock en Britania se propone recorrer los comienzos, el momento de esplendor y la decadencia del rock sinfónico inglés. Sigo aclarando por las dudas, aunque no haga falta. Y como estamos escuchando a los Beatles y a Sgt. Pepper, todos coinciden en señalar que el germen de todo esto fue los finales de los 60, con psicodelia por medio y bandas empezando a experimentar en cuanto al formato y en cuanto los estudios de grabación lo permitían, y obviamente el soporte de las drogas lisérgicas y demás. Todos coinciden en citar, insisto, a los Beatles con este álbum Sgt. Pepper. También coinciden en señalar a bandas como Procol Harum como algunas de las reales precursoras de finales de los 60 del rock progresivo inglés. Que estamos en condiciones aquí de afirmar que, por lo menos en Argentina, Procol Harum es One Hit Wonder. Solo A Winter Shade of Pale, ¿no? Sí. Con su blanca palidez. que fue también el tema que los proyectó a nivel mundial y que los puso un poco en la palestra. Este documental arranca muy, pero muy gracioso, con muchos de los músicos protagonistas de toda esta historia haciendo onomatopeyas de partes instrumentales de los temas sinfónicos, y realmente creo que ya eso vale la pena, porque los tipos no tienen ningún problema en hacer, no es ridículo porque no lo hacen, pero compilados la verdad que son muy, pero muy divertidos. También con una declaración de Bill Bradford, el baterista de Yes, que dice: la verdad, tuve lo mejor que hice en mi vida fue nacer en 1949. ¿Por qué? Porque en 1968 tenía 17, 18 años, Europa estaba en llamas, la revolución, el mayo francés, el rock inglés en su mejor momento de experimentación, y ahí es donde empieza a aparecer toda esta historia de muchachos que tal vez no conformes con el clásico rock que se venía dando hasta ese momento, parten en busca de los que ellos llaman el acorde perdido. Así es como a finales de los 60 empiezan a surgir las primeras bandas, entre las que podemos mencionar a, obviamente, Pink Floyd, que si bien no es rock sinfónico, fue inspiración para muchas bandas sinfónicas. A The Nice, la primera banda de Keith Emerson, que ya sí era rock bastante progresivo y sinfónico. Y también a un tal Arthur Brown, que al parecer es el padre de la teatralidad, inclusive antes que Alice Cooper. Si pueden, chequen en Facebook a este Arthur Brown, porque lo que hacía era muy loco y muy adelantado a la época en lo que hacía. Después empiezan a surgir los grandes nombres de la cuestión ya a principios de la década del 60. Obviamente vamos a hablar de este documental, habla de Genesis, habla de Yes, habla de Emerson, Lake and Palmer, habla de Jethro Tull, habla de King Crimson, con entrevistas a los músicos, con breves revisitaciones de su carrera y de estos mundos mágicos que proponían todos estos muchachos, muy de la tapa también, muy de la mano de las tapas, ¿no es cierto?, del arte visual, que cerraba todo un concepto que en algún punto era retrofuturista, que te invitaba a sumergirte en mundos de absoluta fantasía, y que en determinado momento de la historia y del rock inglés empezó a quedar analógico, empezó a quedar anacrónico, mejor dicho. Analógico era, por cierto, porque todavía la era digital no se había inventado, si bien estos muchachos siempre fueron y se caracterizaron por ser de los que forzaron los límites de la tecnología, la llevaban siempre un paso más allá. Este documental, ¿querías agregar algo? Perdón. No, estoy subyugado por la canción que estoy escuchando de fondo, que es Fifth of Fifth de Genesis. Estoy en condiciones de afirmar que casi es uno de los mejores discos de rock sinfónico que yo haya podido escuchar. Bueno, obviamente, Sailing England by the Pound de Genesis, ¿no? Obviamente Genesis tiene ocupa mucho espacio en este documental, en la etapa Peter Gabriel, post-Peter Gabriel, cuando Phil Collins empieza a hacerse cargo de las voces y empiezan a ser un poco más comerciales. Esto se da justamente en el apogeo del rock sinfónico, cuando, de la mano del mejor momento de bandas como Emerson, Lake and Palmer y también The Yes, la cuestión se empezó a ir un poco al carajo, porque ya ellos mismos lo admiten, se convirtieron en músicos muy autoindulgentes, tipo que se permitían todos y que se permitían todo, y que empezaban a disponer, por ejemplo, de 3 meses de estudio para grabar sus discos. Entonces, reforzados, insisto, por el soporte tecnológico de las drogas, se aventuraban a experimentar, a veces teniendo muy poco en cuenta al oyente, a las discográficas, a todo el resto del mundo, y así es como bandas como King Crimson y demás lograron plasmar materiales o discos conceptuales de Yes, que tienen apenas 4 temas en discos dobles, y que la verdad que comercialmente eran inviables, pero en determinado momento era el rock más escuchado en Inglaterra, donde eran bandas que ya tenían su nombre y su prestigio, aunque tenían 0 groupies. Y en un momento empieza a irle bien en Estados Unidos también, con lo cual se convierten prácticamente en estrellas de rock. Como siempre sucede en todos los documentales que revisitamos estilos, pasan de ser algo muy local, algo muy chiquito, a convertirse en algo a nivel escala mundial. Esto que estamos escuchando es King Crimson, de la época de John Wetton, en bajo y voces. En esa época tenían un solo guitarrista, que es Robert Fripp, que es el que estamos escuchando. Esta es la canción que le da nombre a un disco también, que se llama Red. Como te decía, este documental está dividido en 3 etapas. Se llama... Muy bien, ¿no, Frita? Fuiste muy bien. An Observation in 3 Movements. Y como hablábamos al principio, recorre primero una etapa que va del 67 al 70, como la etapa inicial, del 70 al 73, que dan a conocer como Close to the Edge, que es el pico, es el momento de mayor exposición del género sinfónico rock británico, progresivo, que, como te decía, en este momento empieza a irse un poco al carajo, empiezan a abusar un poco de sus virtudes y de su virtuosismo, empiezan a abusar un poco también del show escénico, y, como te decía, empieza a quedar un poco anacrónico con la realidad de Inglaterra, sobre todo que a principios de los 70 choca con una realidad muy dura, con una problemática económica muy, pero muy jodida, con Thatcher en el gobierno, lo cual no permitía que este mundo de fantasía en el cual te invitaban a meterte estas bandas tenga sustento en lo real, y por eso es que empieza a germinar en la Inglaterra de mediados de los 70 el punk, al cual nos vamos a dedicar en algunos minutos nada más. Me parece que el punto cúlmine de toda esta cuestión, atención Freites, es un disco muy, pero muy raro, que a priori uno diría esto no tiene posibilidades económicas, pero no sé si casualidad, destino, suerte o lo que sea, Mike Oldfield y Tubular Bells vendieron 50 millones de copias. Y ahí es donde la cosa quiebra, por lo menos Mike Oldfield. Debiéramos mencionar que el gran espaldarazo fue que esta canción es parte de la banda de sonido del Exorcista también, ¿no? Sí, es cierto, pero eso ya es finales de los 70, es contemporáneo, sí. Sí. Bueno, este disco vende 50 millones de copias, Mike Oldfield flipa por completo, se va a vivir a las montañas de Gales, no quiere saber absolutamente nada con dar entrevistas, con salir de gira. Pero el dinero lo agarra igual. Obviamente, okay. Obviamente, 50 millones de copias vendidas. Tan boludo no era Mike Oldfield. Estamos hablando de un disco totalmente instrumental, totalmente tocado por Mike Oldfield, que si bien tenía una especie de currículum porque había sido ingeniero de sonido en el estudio en los primeros discos de Pink Floyd, el tipo era un perfecto desconocido para la gran mayoría de los escuchas de rock de aquella época, y de repente se convierte en lo más vendido de aquel año. Y encima un tipo muy misterioso que no da notas, que tiene un quiebre emocional muy grande, que flipa absolutamente en sus propias palabras. Y como te decía, se va a vivir a las montañas. Ahí empieza la decadencia de toda esta cuestión. Las bandas comienzan a desmembrarse, muchas se separan, muchas son víctimas de su propia grandilocuencia, como es el caso de Emerson, Lake and Palmer. Hay una escena muy buena donde Palmer muestra su nuevo set de batería electrónica fabricada con hierro británico, que está hecho especialmente un documental para TV al respecto, y el mismo tipo después admite años después que no habían tenido en cuenta que la bosta esa pesaba 2 toneladas, que había que reforzar los escenarios para montarla y que no había quien la cargue, porque un set de batería no debe pesar más de 200 kilos y esto pesaba 2.500. Pero bueno, víctima de su propia grandilocuencia, el rock sinfónico empezó a hartar un poco a la audiencia, que tal vez necesitada de la cuestión más primal del rock, empezó a prestarle el oído al punk, y en un rato vamos a revisitar todo eso. Disponible en YouTube, se llama Prog Rock Britannia, subtitulado, así que impecable, con testimonios muy buenos de Keith Emerson, de todos los protagonistas de aquella época. Por ejemplo, me sorprendió y me encantó verlo a Joe Boyd, un productor muy querido por mí porque produjo discos que me gustan mucho, como todos los de Nick Drake, y un disco de una banda de reggae jamaiquina que se llama Toots and the Maytals Reggae Got Soul, que se los recomiendo, además de ser el productor de la Incredible String Orchestra y de los primeros discos de Pink Floyd. Mucho testimonio, muy jugoso, muy buen material de época, mucha música, mucha data, muchas bandas que servirían para 15 martes de culto. Y nos vamos a despedir de esta columna cerrando el rock sinfónico inglés en su mejor momento con, a mi entender, o en realidad no a mi entender, a mi gusto, la banda que más me atrapó en toda esta movida. Se llama Jethro Tull, no sé si los tenés. Que sí, un poquito. También con el espíritu de Canterbury, un poco sinfónicos, un poco campestres, muy misérgicos. Y aquí desde un disco en vivo, grabado en Italia en 1974, así sonaba Jethro Tull.

finally learned my lesson. She's a long time ago. Next little woman that I date. Her I've got to know. And I've got to know her family too. Yes, indeed, I've got to know her family too. Shotgun holes, mister, this song is just for you. Los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola, chicas, me quiero informar que las redes les andan para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. 23 minutos han pasado de las 11 de la noche. Segunda entrada de Facu Acuña, que hoy se va más tempranito. A ver, hay una de las cosas que mencionó Verdú en el día de hoy, y es que el caso Bolacio fue un caso que se ha conocido, que ha girado, se ha, incluso hasta podemos decir que se ha arraigado en la cultura rockera. ¿Quién no ha ido, digamos, a un recital donde ha leído alguna bandera de Walter o se ha cantado alguna canción sobre Walter? Exactamente, respecto a que Bolacio lo mató a la policía y demás. Es uno de los casos quizás más conocidos en lo que tiene que ver con la violencia institucional, y sobre todo es uno de los casos que ha trascendido y que ha llegado a ser uno de los tantos emblemas. Podemos hablar de un montón, digamos, a lo largo de este tiempo. Por ahí, en lo que tiene que ver con el Pago Chico, lo que tiene que ver con el Oeste, podemos mencionar a Rodrigo Corso como uno también de los más emblemáticos de por acá, que hace poco también habíamos estado hablando de él. Bueno, pero hay también una serie de casos y un montón de casos que no llegan a la superficie, que no se conocen, que los medios no toman. Que posiblemente sean muchos más que los que sí llegan, ¿no? Exactamente. Y que todos esos, la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, viene dando cuenta en cada uno de los informes que se hace año tras año, y que son apenas informes de situaciones en las que ellos llegan a conocer. No son cifras oficiales, obviamente, pero también, digamos, sobre esto está la interrogante de cuántos podrían ser si hubiera algún sistema para tratar de monitorear efectivamente la cantidad de casos de gatillo fácil, de torturas en las comisarías, de desaparición de pibes, más acá en el tiempo. Y también, hablando del Pago Chico, obviamente no podemos dejar de mencionar a Luciano Arruga, por ejemplo. Obviamente, que es bastante cercano a nosotros. Claro. No solo por lo que pasó en realidad, sino también geográficamente. Acá en Lomas del Mirador. Y que fue también producto de esos pedidos de más seguridad para un barrio. Se instala un destacamento, los policías detienen a un pibe que se negaba para robar para ellos, y finalmente el pibe desaparece. Vamos a escuchar la palabra ahora de María del Carmen Verdú, hablando precisamente de la cantidad de casos de gatillo fácil que no se llegan a conocer. En la misma semana que se produjo primero el asesinato por gatillo fácil de Diego, después el fusilamiento en la movilización posterior de los otros dos chicos, Cárdenas y Carrasco, hubo tres muertos, por poner el mismo departamento judicial como ejemplo, en Moreno. Un pibe fusilado por un gendarme, un pibe fusilado por un policía federal, un pibe muerto en una comisaría. Sin embargo, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué los tres muertos de Moreno en esa semana de junio solamente aparecieron en el boletín de Correpi y fueron reproducidos por algunos medios alternativos que se nutren informativamente de nuestros materiales y no salieron en la primera plana de La Nación o de Clarín como si salió lo de Bariloche. Porque en Bariloche hubo una reacción popular que impidió que ese velo de invisibilidad surtiera efecto, porque no tuvieron más remedio frente a la barriada sobre el centro cívico, los pibes en la calle denunciando lo que había ocurrido con Diego, no tuvieron más remedio que reflejarlo y hasta los grandes canales de televisión tuvieron que mandar sus mobileros. Esta situación sobre la que hablaba María del Carmen Verdú es un audio de archivo, obviamente tiene que ver con el caso de Diego Bonnefoy, que sucedió una mañana cuando Argentina estaba disputando un partido del Mundial, y que precisamente tiene que ver con esto. Un policía quiere detener a un pibe de una barriada humilde, le pega un tiro en la cabeza por la espalda, hay una movilización popular y finalmente otras dos personas terminan siendo fusiladas en la represión contra la barriada que recién mencionaba María del Carmen. Ahora, estas situaciones como la que recién mencionaba de Moreno se da en tantos lugares y en tantas oportunidades contra pibes pobres de barrios muy humildes que se niegan a robar para la policía, que se niegan a hacer de sus changarines delictivos, y también se da en situaciones muy iguales una de otra. Son pibes pobres que terminan siendo baleados por la espalda por policías y que después probablemente esos policías terminan absueltos en las causas judiciales. A propósito de todas estas cuestiones, frases inspiradoras con las que uno se cruza casi por casualidad. Violencia es mentir, violencia es no repartir. ¿Dónde nace el peligro? ¿En Fuerte Apache o en San Isidro? Ay. This is called Shake Dog Shake. The Cure en vivo. Oscuro y retorcido. Como nosotros, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto. Nos quedan 30 minutos todavía, ¿eh? Chao, Facu. altered my state of mind so I could fly. Yeah, travel beyond my pedestrian ties, my innocence, yeah, no sweet lies. I rode in that car as far as it would take me. So good knowing that you could let go with me. They are frightening me. The Cult, el último disco que realmente me gustó de los Cult, le decía recién a Mateo, ¿eh? Del 94, esto es Joy. Antes sonaba The Cure en vivo desde Concert, el primer disco en vivo de los Cure allá por 1984, haciendo Shake Dog Shake. 36 minutos han pasado de las 8 de la noche, de las 11 de la noche. Temprano. Corregimos el horario. Sí, sí, se hizo temprano de repente. Nos queda media horita, ¿eh? La última media horita del programa número 31 de DP. Dale, che. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Caracol, Colombia. Dice que no, que están vendiendo un pescado, Kobe, que parece que si lo compran en Tokio, sale mucho más barato que comprarlo en Bogotá. No, es que aquí tenemos cosas más caras que en París, que en Nueva York, que estamos en unos niveles que... Sí, ¿no? A veces son escandalosos. RTH Key Radio, China. FM 92.6, 香港电台，以及新闻简报完毕。 Radio Sin Ruido, Venezuela. Otro día perfecto. Otro día otra radio. Y efectivamente, a 20 minutos para medianoche, Mateo Crespo está otra vez con nosotros. Waiting for the man. Bueno, primero la acción, después la reacción. Y la historia más conocida cuenta que a raíz del rock sinfónico, de toda su grandilocuencia, de todo su exhibicionismo en cuanto a despliegue y virtuosismo, surgen los punkies, que conectando con la cuestión más primal del rock and roll de tres acordes, rescatan o le dan un cachetazo de frescor al rock allá por 1977 en Londres. Eso es lo que a priori todo el mundo piensa, pero a través de este documental, también disponible subtitulado en YouTube y llamado Punk Attitude, algo así como la actitud punk, como el nombre lo indica, no se propone repasar puristamente la historia del punk, sino hablar de todas aquellas bandas que tuvieron una actitud punk. Nos enteramos, por no yo, pero sí tal vez algunos, muchos de ustedes, pequeños aspirantes a rockeros, que toda esta cuestión se sembró muchos años antes de 1977 y en otro lugar, en otro continente como es Norteamérica. Acá sí hace falta aclarar, cuando hablamos de punk inglés y punk americano. En este caso sí. En este caso sí. Si bien en la época de la Velvet Underground, estamos hablando a finales de los 60, todavía no se lo conocía como punk, y después vamos a ver quiénes son los primeros que utilizan la palabra punk y qué quiere decir para muchos también punk, todos coinciden, insisto en señalar, que la semilla de todo esto se sembró a finales de los 60 con bandas como la Velvet Underground, sobre todo en Nueva York, y también otros muchachos que dieron mucho que hablar, como los MC5 y también los Stooges con Iggy Pop a bordo. Estamos hablando de finales de los 60, estamos hablando de Estados Unidos, mucho antes del 77, y en otro lugar que no es Londres, que no es Inglaterra. Después también hay muchas bandas seminales como The Dictators, como Suicide. Si uno quiere a veces bucear, por ejemplo, en las influencias de una banda muy indescifrable para nosotros los argentinos como es Sumo, bueno, les recomiendo a todos que escuchen Suicide, una banda que sonaba en Nueva York en 1973-1974, y ahí van a entender mucho y van a ver algunas de las cosas a las cuales Luca Prodan le prestaba la oreja, como por ejemplo también a Ian Dury, que si bien no está aquí en esta analogía del punk, es un tipo que tuvo una actitud bastante punk. La historia nos va llevando de a poco hacia el CBGB, todo ese caldo de cultivo que se dio a partir de 1975, bien enclavado en el corazón de Nueva York. La última vez que te quise tomar examen me salió como el culo, pero me voy a animar a otra. ¿Sabés qué quiere decir CBGB? No. Quiere decir Country, Bluegrass and Blues. Mira. Son las siglas de estos tres estilos, que eran los que los dueños se proponían divulgar, con la condición de que hicieran música original, que nadie tocara covers de otro. Empezaron a abrir espacio los lunes, los martes, a estas bandas punky que aparecían por ahí. Y los primeros que hicieron pie en el CBGB, que si bien no son punk, porque si uno dice esto no es punk, sí tenían la actitud correspondiente, son los Television, que fueron los primeros en hacer sus primeras armas ahí en el CBGB. Luego vendrían los Ramones con la historia que ya es conocida. Y luego en ese momento la cosa se empezaría a deformar un poco antes del estallido punk del 77 en Londres. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir bandas como por ejemplo Blondie y toda esta movida que se dio a conocer como New Wave, que si bien compartía algún espíritu punky en bandas como Talking Heads, que si bien no eran New Wave, sí podemos mencionar a Blondie, a bandas como The Knack, a bandas como The Cars, que empezaron a ser más aceptables para las discográficas y lo querían vender como punk, pero dejaban afuera todo aquello que realmente era crudo, rudo y puro y que rescataba aquel espíritu bien pancoso, como puede ser el caso de los Ramones, que también por aquella época, en 1975, ya empezaban a tocar en el CBGB y, según las palabras del propio dueño, eran peores que los Television. Después la historia se muda a Londres en 1977 y, como bien cuenta este documental Punk Attitude, que tiene por ejemplo a uno de sus casi anfitriones en Henry Rollins, un tipo que ha significado mucho y que también recurre a testimonios de tipos que no son solamente músicos, como el cineasta Jim Jarmusch y también al fotógrafo Bob Gruen, que ayudaron a construir toda la estética punk, de la mano también de los que sí utilizaron por primera vez la palabra punk, que es ni más ni menos que la Punk Magazine, una revista también de Nueva York, que fotocopiada se encargó de divulgar toda la movida que estaba sucediendo por aquellos años y fueron uno de los artífices a nivel local de llevar toda esta cuestión a fenómeno casi global. Como te decía, en algún momento se empieza a deformar, empieza a aparecer la New Wave, se empieza a hacer más comercial y esto había surgido tal vez como reacción a los hippies de finales de los 60 y ahora sí nos mudamos a Londres de mediados de los 70 y como hablábamos al principio, las bandas empiezan, o el público también, empieza a cansarse un poco de la grandilocuencia del rock sinfónico y progresivo y empieza a necesitar conectarse con aquella cuestión más primal de los tres acordes y ya no le empiezan a cerrar las letras y el mensaje de los mundos de fantasía, sino que necesitan algo más concreto, algo más real que identifique su día a día. Ahí es donde el caldo de cultivo ideal se da para que surjan, por ejemplo, los Sex Pistols. Que reconocen entre sus influencias, obviamente, a los MC5, que no niegan haber escuchado ahí a The Stooges, que también rescatan a la Velvet Underground como una influencia total y absolutamente imprescindible para lograr el sonido que lograron. Ahí empieza a explotar la historia un poco más conocida de toda la cuestión, 1977, bandas como The Damned, obviamente The Clash, obviamente Sex Pistols. Y esto también empieza a convertirse en una moda, empieza a ser tomado por el mainstream como un objeto comercial y empieza a tener que debatirse entre la cuestión de la autenticidad del underground o venderse y entregarse a los millones, a los lujos, a la gira y a la vida de rockstar. Lo más lindo. Lo más lindo, obviamente, no sé para qué tanto renegar. Bueno, los Sex Pistols duran un disco. The Clash trasciende a fuerza de forzar los límites, valga la redundancia, del punk. Y si bien este documental es dirigido por Don Letts, para muchos de ustedes dirán quién es este chabón. Don Letts fue uno de los encargados de musicalizar, por ejemplo, las veladas del de Roxy, donde si bien no había discos punks para pasar, el tipo ponía mucho, mucho reggae. Y fue el encargado justamente de mostrarle a una generación de ingleses de enojados esta música que venía con la cadencia jamaiquina y que después fue tomada por The Clash, como te decía antes, para forzar los límites del estilo punk y ir un poco más allá. La cuestión empieza a convertirse en una moda, empieza a convertirse en una mueca. Los 80 son muy difíciles para todos, también para las bandas punkies, pero la influencia sigue vigente y empiezan a surgir bandas como Sonic Youth, The Beastie Boys, Agnostic Front, Black Flag, Fugazi, Bad Brains y ya más centrado en los 90 Nirvana, y es hasta ahí donde este documental Punk Attitude se atreve a revisitar. Si bien menciona rápidamente a todo el punk más moderno de la mano de Green Day, de Blank Wayne 82 y todas esas bandas más yankees y americanas, porque la pelota en algún momento vuelve a los Estados Unidos con todas estas bandas que reformulan y emprolijan bastante el sonido punk, la verdad que siempre tuvo un ir y venir entre continentes el estilo, tanto Estados Unidos como Londres, de vuelta le devuelven la jugada a los States y hoy por hoy me parece que las bandas que están dando vueltas, que pueden decirse punk, son americanas, inglesas, por lo menos a mí no se me ocurre ninguna en este momento, lo cual no quiere decir absolutamente nada porque no estoy para acordarme de nada. Vamos a cerrar este documental con esta columna sobre este documental Punk Attitude, insisto, disponible en YouTube, subtitulado para todos ustedes, que recorre todas aquellas bandas que no pueden ser catalogadas o etiquetadas puramente como punk, pero que sí tuvieron su actitud y que menciona o refiere a bandas también como Pretenders, también se menciona a Patti Smith, a The Slits, todas bandas con mujeres al frente o pura e íntegramente dedicada o integradas por mujeres, y llega hasta el hardcore, al punk más moderno, más americanizado y también bastante más extremo, más acelerado y más adrenalínico. Vamos a cerrar, como decía, con un tema que te hice traer especialmente porque es uno de los que más me gusta y me parece que representa bastante bien el estado general del staff completo de Otro Día Perfecto, porque estamos todos too drunk to fuck. No te me caigas, papacho. Vamos, suenan los de Kennedy en la maldita ciudad de Castelar. Dale, papá, va. To the right, Sonando en el oeste. Comunicación Cooperativa. AC/DC es una banda que está plagada de clásicos y que ha sido muy versionada. Una canción de su disco del año 78, Power Age, ha sido efectivamente muy versionada y se llama Sin City. Great White es una banda de los Estados Unidos formada en Los Ángeles a fines de los 70 y que tuvo sus 15 minutos de gloria durante los años 80. Incluida en un disco de covers llamado Recover de 2002, esta es la primera de las versiones del clásico de AC/DC que repasamos esta noche aquí en ODP. Esto es Sin City. La primera de las seis versiones de Sin City que vamos a estar repasando hoy, los estadounidenses de Great White y su particular versión. No hay mucha diferencia entre una y otra, ¿eh? Esta tal vez es la que se destaca un poco más, los alemanes de Grave Digger. Bastante más metalera. Los Grave Digger son una banda alemana formada en el 80, parte importante en el surgimiento de la escena heavy metal de mediados de los 80 al lado de artistas como Helloween y Running Wild, entre otros, ¿eh? Lost Tunes from the Vault es un disco de rarezas de Grave Digger. Hay versiones en vivo y algunos covers. Allí decidieron incluir esta versión de Sin City, el clásico de AC/DC. Drop my tears. algunas versiones de un clásico de ZZ. Los primeros eran Great White, esto que suena es Grave Digger. Otro que se atrevió, aunque te cueste creerlo, es Bruce Dickinson. Tattooed Millionaire es el primer disco solista de Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden. El disco se editó en 1990 y en 2005 se reeditó en una versión extendida de doble CD. Allí, entre otras rarezas, se incluyó una versión de Sin City. Gran curiosidad, por cierto, ¿eh? El cantante de Iron Maiden haciendo un tema de AC/DC. Esta es la versión de Dickinson de Sin City. El cantante de Iron Maiden en su primer disco solista se atrevió con esta versión de un clásico inoxidable, creo yo, de AC/DC, ¿eh? Era difícil imaginarse a The Offspring haciendo temas de AC/DC, pero ocurrió, ¿eh? Happy Hour es un compilado de la banda californiana exclusivo para el mercado japonés, en donde se pueden encontrar algunas versiones en vivo de sus propios temas y unos cuantos covers de gente como The Stooges, T.S.O.L., Buzzcocks y, por supuesto, AC/DC. Nos estamos ocupando de Sin City y de un puñado de versiones que andan dando vueltas por ahí. Grave Digger, Bruce Dickinson, estos son The Offspring y esto que empieza a sonar es Twisted Sister. Todas bastante parecidas, ¿eh? En 2001 Koch Records editó un disco tributo a Twisted Sister, así se dice, con cantidad de bandas haciendo canciones de ellos. Tal el caso de Motorhead, Anthrax, Overkill, Cradle of Filth, John Jett y Hammerfall, entre otros. Lo curioso es que los mismísimos Twisted Sister decidieron incluir en su propio disco tributo una versión de ellos mismos del clásico de AC/DC, del clásico del que nos estamos ocupando esta noche. Esto es Twisted Sister haciendo Sin City. Pasamos 5 entonces, 5 versiones del clásico de AC/DC. Great White, Great Digger, Bruce Dickinson, The Offspring, esto es Twisted Sister, y por supuesto nos quedamos con la original. Británicos de nacimiento, pero australianos por adopción. Ya en 1978 la banda estaba creciendo casi sin límites. Power Age aparecía ese año con Bon Scott en las voces. Con el tiempo este disco dejaría clásicos inoxidables como Rock and Roll Damnation y Riff Raff, además de la canción de la que nos estamos ocupando hoy. Después de este repaso, nos quedamos esta noche en ODP con la versión original, AC/DC haciendo Sin City. Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Aquí comienza Petardos, es una banda Llegó el momento de irse, mi estimado, ¿no? Y bueno, a armar los petates. Calculo que iremos a comer todas, ¿no? Calculo que sí, ¿eh? Queremos agradecerle especialmente a Sergio Freites por la puesta en el aire del programa. Bruno Olbeco por la producción y todos los chiches que escuchan aquí editados. A Mateo Crespo, que en este momento se retira de los estudios de FM en Tránsito rumbo a la pizzería de la estación. Sí. Y le agradecemos fundamentalmente a la cooperativa que nos permite de viernes a viernes tan generosamente estar aquí en el aire. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes a las 10 de la noche. ¿Va a venir usted? Creo que no. ¿En serio? Sí, ya que preguntan, voy avisando que me parece que va a fantasmear. ¿Y vos? Ah, vos no estás, boludo. Freite tampoco. Vos venís. Cuidado, ¿eh? 3 de 5 me parece que sale lata. Nos despedimos mezclando a Frankie Goes to Hollywood con Motorhead. ¿Te gustó? Chau.